Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Después del fracaso de la sesión en que pretendía aprobar la reforma previsional, ahora el macrismo busca que los gobernadores faciliten el ajuste a los jubilados. El pampeano Carlos Berna dijo que el plan de Cambiemos es un robo. Los gobernadores dijimos que estábamos de acuerdo en cambiar la polinómica por una polinómica que resguardara el poder adquisitivo de los jubilados, haciendo que fuera por encima de la inflación. Lo que no dijimos es que se aplicara retroactivamente. Eso lo decidió el gobierno. Yo creo que es inconstitucional. Creo que no se puede interrumpir el periodo hasta marzo, porque ya empezó a correr. A los jubilados habría que darle el 14.5 que da el aumento del semestre y no el 5.7 que le van a dar, es decir, le están robando 8 puntos. Y recién ahí aplicar una fórmula que fuera por encima de la inflación. Es más, yo creo que la modificación que le hizo Pichetto pone en riesgo que se cumpla el pacto fiscal, porque 70% es el INDEC de inflación y el 30% es salario. Y el año pasado, el RIT de los salarios estuvieron por debajo de la inflación. Si la mezcla da por debajo de la inflación, no se cumple el pacto fiscal. El diputado nacional bernista Sergio Cilioto dijo en Radio Kermés que el proyecto oficialista no sale ni de casualidad y reivindicó la decisión de no dar quórum y denunció extorsiones del macrismo. Nosotros sabemos que muchos diputados de nuestro interbloque tuvieron que bajar porque si no los gobernadores a fin de mes no pagan los sueldos. Y hablo de pagar el sueldo que necesitan transferencia del gobierno nacional. Claro. Después se van a analizar si es una aprieta, extorsiones o si tiene que ver, cada uno lo analizará. Muchos diputados en contra de sus convicciones tuvieron que dar quórum porque si no sus provincias tienen un estallido social, que es el no pago de los sueldos estatales. Claro. Hay provincias que dependen del gobierno nacional permanentemente, o sea, ahí entra a jugar las presiones del gobierno nacional y todo lo que todo el mundo conoce. O sea, nadie puede ser distraído de que las provincias que tenemos sustento financiero y tenemos convicciones muy claras, no pudimos salir indemne de esas presiones para que votemos a favor o demos quórum, ¿no? Claro. La situación de la provincia nos permite tener soberanía política porque tenemos independencia económica todavía. La veremos seguir luchando para seguir teniendo y poder tomar las decisiones que de cara al pueblo y cumplir con lo que decimos en campaña. El presidente evaluó sacar el ajuste por la vía de un decretazo, pero después dio marcha atrás. La CGT había advertido que si se tomaba esa medida, habría un paro general convocado de urgencia. La CGT hoy, en el día de hoy, vamos a esperar a ver qué sucede y sería lamentable que cuando la política en el Congreso les dijo que no a esta reforma se utilice el decreto de necesidad y urgencia para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados. Así que de suceder eso, el Consejo Directivo de la CGT ha resuelto una medida de acción directa contundente en un paro a partir de las 0 hora. Y de no ser así, volvemos a repetir, convocamos a todos los actores políticos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a rediscutir este tema, pero que no salga por los sectores que menos tienen, que no salga del bolsillo de los trabajadores, que no salga del bolsillo de los jubilados. Lo que ha resuelto la CGT, para ser concreto, es cuando nosotros estemos en conocimiento de que hay un decreto de esta naturaleza, automáticamente vamos a activar una medida de urgencia. Vale decir, que si lo saca a través de un decreto de necesidad y urgencia que es publicado a la noche, como usted dice, nosotros vamos a ver cómo instrumentamos todas las medidas de fuerza a partir del día de mañana. En nombre del Gobierno Nacional, que ordenó una inédita militarización del Congreso y represión a la movilización popular, El jefe de gabinete, Marcos Peña, no hizo autocrítica, acusó a los diputados opositores de ser violentos legisladores piqueteros. Vimos en las agresiones a los funcionarios que fueron a plantear este debate en la comisión y vimos hoy, como ayer también, la búsqueda clara, primero desde la calle y después en el propio recinto, cruzando una raya que no se había cruzado, al menos en el último tiempo en la Argentina, convirtiéndose en piqueteros del recinto de la Cámara de Diputados, algo que nunca la oposición hizo en los 12 años en los que vimos un kirchnerismo atropellando muchas veces el debate y la actividad parlamentaria, pero nunca se recurrió a la violencia como vimos hoy, llegando incluso a proponer agresión de un diputado al presidente de la Cámara de Diputados. La sesión legislativa fue un escándalo. Hubo gritos, trompadas y denuncias de diputruchos. Graciela Camaño, del Frente Renovador, le advirtió al oficialismo que no tenía el número necesario para el quórum. Pero quiero que no esté especulando si se levanta o se sienta. Diga lo que tiene que decir. No le voy a dar el número, presidente, porque no tengo la decisión política de que este proyecto salga. Entonces voy a tener que estar mirando. Lo que le quiero decir, presidente, es que hace 59 minutos tenía que empezar esta sesión. Sí. Que evidentemente no tiene el número y no lo busque en el reglamento. La Procuración avaló el pedido de un amparo que podría frenar la obra de Portezuelo del Viento. Así lo confirmó Héctor Gómez como dirigente de la Fundación Chadile Ubú en Periodismo Turno Mañana. La demanda que hicimos nosotros, ambiental, es contra el Estado Nacional, la provincia de Mendoza y el COIRCO. El motivo de esta demanda es que la represa por el suelo del viento, que está en proceso avanzado de construcción, es una represa cuyo proyecto es un secreto. Nadie lo conoce más que los mendocinos y tal vez Nación. O sea, el COIRCO no sabe cuáles van a ser las características de la represa. Únicamente conocemos algunas características a través de declaraciones públicas de funcionarios. Pero no está el proyecto que tiene que ser presentado también en el COIRCO, porque en última instancia tiene que aprobar el COIRCO la construcción de esta obra. Eso por un lado. El secreto de que la obra no se conoce. Por otro lado, la legislación vigente a partir del cambio constitucional establece que toda obra hidroeléctrica tiene que tener un estudio de impacto ambiental. En ese sentido, el estudio de impacto ambiental está normado por la legislación. Hay como una especie de manual de procedimientos de cómo se debe hacer. Todas esas instancias que estoy señalándole han sido hasta ahora obviadas por Mendoza. Radiokermés.com.